todo se va a hacer, todas las contrataciones se va a hacer de acuerdo a la Ley General de Trabajo. ¿Ya? No existirá ningún obrero, por ejemplo, que tenga un contrato como contratista, a no ser algunas instalaciones especiales, ¿no? Pero el personal de la empresa siempre va a contar con la formalidad que la ley exige, ¿no? ¿El así plazo de la obra, la ejecución de la obra, cuánto? Por eso, son 3 meses de preinversión, son 18 meses de construcción y 3 meses de puesta en marcha. Eso es, ¿no? ¿De dos plantas? De dos plantas, sí, es de dos plantas. Es más grande, cumple más o menos una extensión de 8.400 metros cuadrados, ¿no? Ajá. Eso es, de 120 camas, para 120 camas, ¿no? Aparte de la sala de internaciones, ¿qué más va a tener? ¿Qué otros ambientes va a tener? Mire, la verdad que no tengo ahora, porque es muy compleja la norma de caracterización, ¿no? Eso va de acuerdo al plan, al PP, plan programa médico arquitectónico, ¿no? Entonces, de acuerdo al requerimiento de la misma población incluso, y cumpliendo con las normas de caracterización de un hospital de segundo nivel, ¿no? Eso es. Bueno, se elabora el proyecto y evidentemente el municipio de Montero y los requerimientos de Montero debe cumplir con la parte de los requerimientos que tiene la población de Montero. Una vez cumplido eso, se pasa a la parte de la aprobación, la validación y la aprobación en el Ministerio de Salud y en el SEDE, ¿no? Esas dos instituciones tienen que avalar y tiene que dar su no objeción, su ok, digamos, al proyecto, ¿no? En todo, en la parte de construcción y en la parte de equipamiento, ¿no?